seminarios, donde tenemos los seminarios, se pone bien chipocludo, hablamos del novio, la novia, la media naranja y las tecatas. Es allí, es donde mismo, ahí es donde vamos a estar. Vamos a tener ese tiempo de oración, de intercesión, de orar para muchas cosas, ¿ok? So, vente sí, para el próximo sábado. No, mañana no vengan porque no voy a estar ahí yo, ¿eh? Es hasta el próximo sábado. La reunión que se estaba haciendo para las jovencitas está suspendida por el momento. Si no sabían, nada de qué preocuparte. Había una reunión para unas jovencitas de 15 para atrás, donde iban a hacer algo, pero se suspendió, cuestión de emergencia, ¿verdad? Pero después se les avisa a más adelante. ¿Y cuántos se acuerdan lo que fue el evento de Breakthrough? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pues ya viene Breakthrough otra vez. If you didn't break through, this year better be here because we're going to break through. Tenemos, estamos trayendo unos muy buenos predicadores. Definitivamente va a estar Isaías Saldivar. Él es de casa, es hermano de casa. Él va a estar aquí porque somos carnales, somos hermanos, ¿verdad? Es nuestro brother. Si no sabe, lo conoces, lo puedes subirte a Isaías Saldivar en YouTube and you're going to get burned. You're going to get burned. Seriously, spiritually burned. Ese brother está en otro nivel. Él no es de este planeta. Creo que Dios lo envió ahí por ahí en otro planeta. Pero llegó acá al planeta Tierra. Entonces él vive aquí cerquita, en Manteca, y somos hermanos. Es el Awakening 209. Nosotros pronto a convertirnos hashtag, ¿verdad? 408. Ahora nuevamente les digo, el martes yo estoy saliendo para el Awakening. Estamos invitados. ¿Cuántos quieran ir con el Awakening? Hágame saber. Búsqueme a mí, ¿verdad? Para ir al Awakening, estamos una invitación. El encargado de lo que se llama the House of Prayer va a estar compartiendo la palabra y nos invitaron. Dijeron, por favor, alcance juvenil, vénganse. Entonces, yo estoy haciendo la invitación a todos aquellos que quieran, por preferencia a los que tienen carros, porque no puedo meter edad. Yo nomás puedo llevar unos cuantos en mi auto, es todo. Entonces, avísenme los que quieren ir. Es el martes por la tarde, estaríamos yendo al Awakening temprano aquí, el parqueadero, como siempre lo hacemos, y ya nos vamos para allá, ¿ok? Amen. Ok, y antes de pasar a la palabra, yo quiero invitar al pastor de San Lorenzo. ¿Dónde estás, Iván? Denle un aplauso, a ver si se anima. Quisiera que nos diera unas palabras, no sé, nos están compartiendo el tiempo con nosotros y quería que les dieran palabras, ya viene, se mezclan entre los jóvenes, ¿eh? Yo ya no, ya me distinguen entre las canas, desde allá me miran entre las canas. Denle un aplauso fuerte, bienvenido. Dios lo bendiga, qué bueno que estamos aquí. Pues ya tengo un rato conociendo al hermano Juan, y así que pues nos animamos a venir. Somos de la ciudad de San Lorenzo, ¿ok? San Lorenzo. Somos de Ministerios Nueva Generación y nuestro pastor es Sergio Milanés. Él tiene contacto mucho con el pastor Osvaldo, y pues por ahí encontramos conexión y aquí estamos acá para gozarnos. Y lo felicito porque está haciendo un buen trabajo y sabemos que los jóvenes es algo que los jóvenes tenemos que darle la juventud siempre a nuestro Dios. Así que los felicito, muchachos, sigan trabajando y acá estamos para servirle. Bendiciones. Los jovencitos tienen su clase, pónganse de pie, que Dios me los bendiga. Los esperamos para acá como media hora, ¿verdad? No tienen mucho tiempo. Porque si no, después me regañan sus papás. Vienen y me jalan las orejas a mí, yo la culpa nada, no, yo no tengo culpa de nada. Que conste, I said it, it's on record, ¿verdad? Half an hour, they're coming back. Rapidito, si me tocara predicar a mí, los haría reír, pero pues hoy no me toca predicar a mí, le toca predicar a mi esposa, la pastora Lupita. Le pusimos cinturones a los asientos, así que agárrense. De veras, ahí hay asientos, tiene cinturón. Ay, ya lo dice como de broma, pero ya no es broma, ¿verdad? Al principio era como de broma, pero ya no, ya creo que ya no es broma, creo que ya es en serio, ya me la creí yo también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, sí, pero Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, su misericordia es nueva cada día. Dios es un Dios espectacular, Dios es un Dios que nunca nos ha fallado. Dios es un Dios sobrenatural. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos realmente están de acuerdo? Amén. Esto va a ser un diálogo entre ustedes y yo, ¿ok? Yo quiero que ustedes respondan, que digan, hey man, come on, let's go, preach it, you know. It's going to be a dialogue between you guys and myself. Es súper importante que ustedes respondan a la palabra. Es muy feo, de hecho, que el predicador esté compartiendo y la gente, la iglesia esté un poco indiferente y como que no responden. Es buenísimo, te lo aseguro, si tú respondes a la palabra, si hay algo que tú que te emociona y dices, ah, eso es para mí, di amen, all right, o di come on, just say something, all right. Estamos de acuerdo que van a responder, no se me van a quedar ahí quietecitos, y mucho menos ustedes que son jóvenes. Tienen toda la energía, tienen todo para darle todo. Entonces yo en esta tarde quiero que le des, tú también igual, le des con todo, que recibas lo que tiene Dios para ti en esta tarde. Yo creo que en esta tarde Dios tiene una palabra poderosa, tiene una palabra rema para tu vida, y Dios quiere hablarte juventud, y Dios quiere decirte esfuérzate y sé valiente. Ese es mi tema en esta tarde, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos dicen yo me voy a parar en la brecha? ¿Cuántos dicen yo voy a pelear la batalla? Yo voy a pelear la buena batalla y yo me pararé. Yo seré un joven esforzado, un joven valiente, un joven que no se dará por vencido, un joven que lo entregará todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo seré ese joven esforzado y valiente? Ese joven que puede darlo todo. Ustedes tienen la energía, tienen el power, como dice Cindy. ¡Woo! Power, woo. Cindy, ese es de Cindy nada más. Nadie se lo quita. Pero ustedes quieren, you guys have the power. Amen. Así es que si tienes tu Biblia, te pido que por favor la abres a Josué. No sé si está Cassie por ahí. My love, I'm so sorry. If you can play a little bit background music while I. ¿Cuántos tienen su Biblia? Su iPad, su teléfono. Y si la tienes, cuando lo tengas, di lo tengo. Es en Josué, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque sobre todas las cosas, Padre, tú eres bueno. Y en este momento, Espíritu de Dios, yo te pido que empieces a hablar, que empieces a tocar a cada corazón aquí presente, a cada joven, Señor. En este momento, Espíritu Santo, ven y llena mi vida, ven y llena a cada persona aquí presente. Espíritu Santo, ven y toma control absoluto de mi vida en este momento. Te pido que cada corazón en este lugar esté con un corazón abierto, Padre, para recibir tu palabra en esta tarde. Oh Espíritu de Dios, eres bienvenido. You are welcome in this place, Holy Spirit. You are welcome, you are welcome, you are welcome. Eres bienvenido en este lugar, en nuestras vidas. Toma control. Toma control y háblanos. Dile, háblame. Dile, háblame, háblame. Dice Josué en capítulo 1, versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dice, ¿qué? ¿Nadie qué? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y Dios le está hablando al joven Josué. En estos versículos Dios le está asegurando a Josué qué es lo que le sigue de ahora en adelante y qué es lo que Dios pide de Josué. Y le dice, nada te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. ¿Como estuvo con quién? con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desamparé. Dios te dice, Él no te va a dejar ni te va a desamparar, amén. Te dicen y nos dice también, nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra de la cual juré a sus padres que te lo daría a ellos. Dice solamente, dice de nuevo, ¿qué te dice? Esfuérzate. ¿Qué te dice? Solamente, joven, jovencita, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo de la ley mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, dice Dios, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. ¿Para que qué? ¿Cuántos de aquí quieren ser prosperados? Yo quiero ser prosperada, pero dice, pero no te apartes, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. El que sigue, dice, nunca se aparte de tu boca, que de tu boca, joven, nunca, nunca se aparte de tu boca este libro, que es la palabra de Dios. Que nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, sino de día y de noche meditarás en ella. De día y de noche meditarás en la palabra de Dios, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Si meditas de día y de noche en la palabra de Dios, Dios te dice que Él prosperará tu camino, Él prosperará tus pies, Él prosperará todo lo que tú hagas, todo lo que emprendas, Él lo prosperará, Él lo bendecirá. Dice Dios, te está diciendo en esta tarde, joven, esfuérzate, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué sigue? Y todo te saldrá bien. Y el último dice otra vez, mira que te mando de nuevo, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. En donde quiera que tú vayas, Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Tres veces le dijo Josué, le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué tú crees que le dijo tres veces? Porque Dios sabía que no iba a ser fácil. Joven, no es fácil. Dios nunca te dijo que iba a ser fácil. Dios nunca ha dicho en su palabra que este caminar va a ser fácil, nunca. Pero Él sí te promete estar contigo. Él nunca te ha dicho que va a ser fácil, que todo va a ser color de rosas. Él nunca te ha dicho que no va a haber pruebas, que no va a haber circunstancias, que no va a haber momentos difíciles, que no va a haber tormentas. Él nunca nos dijo que no los va a haber, sí los va a haber. La vida está llena de problemas, la vida está llena de tormentas, de circunstancias, de luchas. Pero Dios estará contigo todos los días de tu vida. Y Dios nunca se apartará de ti, dice la palabra, ni a diestra ni siniestra. Él nunca se apartará de ti. Él siempre estará allí a tu lado. No sé por qué has estado pasando, pero Dios te dice en esta tarde, nunca me apartaré de ti. Solo te pido que te esfuerces, joven. Solo te pido que te esfuerces y que seas muy valiente. Y que nunca jamás se aparte de ti la palabra de Dios. Que nunca jamás te olvides de las promesas que Dios te ha dado. Porque la palabra de Dios está llena de promesas, está llena de virtudes, está llena de sabiduría y entendimiento. Cuando estás confundido y no sabes qué hacer, abre tu palabra y escudriña, y ahí tu Dios te va a hablar. Nunca te apartará, se apartará Dios de ti. Esfuérzate y sé muy valiente. No sé para quién es esta palabra en este día, pero Dios te dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero te tienes que levantar con valentía, amén. Te tienes que levantar creyendo que Dios está a tu lado. Te tienes que levantar y decir, ¿sabes qué? No importa la circunstancia, no importa lo que yo estoy viviendo, no importan estos momentos difíciles, pero sobre todas las cosas yo creo en un Dios poderoso. Sobre todas las cosas yo creo en un Dios grande, un Dios que todo lo puede, un Dios que cambiará la historia. Ese es el Dios que yo sirvo, ese es el Dios que tú sirves. Tú sirves a un Dios, un Jesús que vino a cambiar la historia, un Jesús que vino a revolucionar el mundo entero. Ese es el Jesús que vive adentro de ti y de mí. Ese es el Jesús el cual tú y yo servimos. No minimices a tu Dios. No pienses que tu Dios es un Dios pequeño y no puede hacer aquello que tú tanto estás necesitando. No minimices, escúchame bien, joven. Muchas de las veces minimizamos a nuestro Dios. Pensamos que nuestro Dios es un Dios pequeño porque tus ojos no lo pueden ver. Pero nuestro Dios es un Dios grande. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios es un Dios que todo lo puede. Absolutamente todo. Pero Él necesita y está buscando una generación que se levante y que sea esforzada y que sea valiente. ¿Cuántos de aquí son esforzados y valientes? Y quizás si has estado fallando y no has sido ese joven esforzado y valiente, yo estoy aquí para decirte: tienes que despertar. Tienes que despertar, es momento que te despiertes. Ya no hay lugar para que seas pasivo. Ya no hay lugar para eso. No hay lugar hacia donde Dios nos está llevando. Como dijo Juan hace unas semanas, el avión está a punto de partir. El avión está a punto de partir, si no es que ya partimos. ¡Ja! Sabemos cuál es la meta y vamos a ir hacia la meta. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos que ser un vivo testimonio de Dios, para que aquellos que están tan necesitados, aquellos que no conocen de Dios, vean que hay un vivo testimonio en nosotros, que realmente hay un Dios vivo. Jonathan me dijo esta tarde, me dijo: Mom, did you know that our destiny is not going to heaven? That is our destination. Our destination is to go to heaven, but our destiny here in this planet earth, nuestro destino aquí en este planeta tierra, es poder vivir conforme a la voluntad de Dios y ser testimonio para que aquellos que no crean, crean. Para aquellos que están perdidos, sepan que verdaderamente hay un Dios poderoso. Ese es tu destino, ese es mi destino. Testificar las grandezas de Dios, testificar lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. ¿Acaso Dios no ha hecho cosas en tu vida? ¿Acaso tú me puedes decir a mí, sabes qué? You know what? God hasn't done anything for me. Is there anybody here that can say that today? ¿Hay alguien aquí que pueda decir, sabes qué? No, I'm chill. Everything's been, I don't need God. I'm perfectly fine the way I am. Estoy perfectamente bien como estoy. ¿Hay alguien aquí que me pueda decir eso? No. Porque absolutamente todo ser humano que fue creado, que es de carne y hueso, tiene una necesidad y esa necesidad es Dios. Absolutamente todo ser humano que tiene carne y hueso, que camina, que tiene un corazón que palpita, que tiene sentimientos, absolutamente todos tiene una necesidad y esa necesidad es Dios. Pero buscamos por otros lugares encontrar aquello que tanto estamos necesitados. A veces te sientes vacío, a veces te sientes perdido. No sabes por qué te sientes de la manera que te sientes, por qué actúas de la manera que actúas, por qué haces las cosas que haces. ¿Sabes por qué? Porque estás tratando de llenar esos vacíos que solamente Dios los puede llenar. Porque solamente Dios, el creador de los cielos y la tierra, puede llenarlos. Y Dios te dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y quiero hablarles una historia de un hombre que fue bien valiente. Y quizás tú dices: bueno, esa historia ya me la conozco. Y sí, quizás te la conoces, te la han platicado desde niño. Y de hecho, el domingo que me tocó predicar en la iglesia grande, prediqué acerca de David y Goliat. Pues te lo voy a predicar otra vez. Pero hay otra cosa. Encontramos otra cosa tan poderosa en esa historia que quizás tú nunca siquiera. Yo cuando lo leí dije: no puedo hacer. Entonces quiere decir que la palabra de Dios es rema, que a diario tú puedes leer una historia 20, 30, 40 veces, y las 20, 30, 40 veces Dios te habla en una manera diferente, porque su palabra es vida. Su palabra es vida. Su palabra es vida. Su palabra ha sido vida para mi vida. Su palabra ha sido aquella que siempre me ha levantado, aún en esos momentos cuando me he sentido tan caída, cuando siento que ni mi esposo, ni mis hijos, ni mis pastores, ni nadie me pueden entender. Solamente mi Dios me puede entender. Y yo en ese momento abro la palabra de Dios, y Dios me empieza a hablar, y Dios me empieza a mostrar sus maravillas, y Dios me empieza a decir: hija mía, yo te amo, hija mía, no desmayes, hija mía, porque tengo planes grandes para ti. Oh, ese es mi Dios. Y yo quisiera que tú sintieras lo mismo que yo siento. Puedes decir: esa pastora está loca. Pero estoy loca por Jesús, amén. Porque yo recuerdo, y nunca, y siempre se los vuelvo a decir, nunca se me va a olvidar de dónde me sacó Dios, nunca. Que nunca se te olvide. Y el momento que yo me agarré de Dios, lo agarré tan fuerte y dije: de aquí me agarro y no me suelto. Amén. Y cuando Dios, tú te agarres de Dios, agárrate de Él y no lo sueltes nunca jamás. No lo sueltes. Tu Dios es ese Dios que te dará la salida. Es ese Dios que es poderoso, el que te ayuda en los momentos difíciles, en los momentos cuando tú te sientes solo. Ese es tu Dios. Agárrate, agárrate, joven, agárrate de Él y nunca te apartes de Él. Y nunca te sueltes. El momento que tú sueltas, viene un caos en tu vida. Dime si no. Aquellos que han soltado, porque hemos soltado a veces, aquellos que han soltado de la mano de Dios, ¿qué ha sucedido en tu vida? ¿Huh? It hasn't been nice, right? It's not a pretty picture. You hold on to Him as hard as you can, amen. You hold on to Him. It doesn't matter. No importa si viene el novio o la novia que quiere hacerte que sueltes, amén. Porque hay novios y novias diabólicos que vienen y quieren apartarte de Dios. Come on, preach it, right? Hey, I know what's up. I've been doing this for way too long. I've been here and doing this for many years now. I know what's up. I've seen many of you backslide and fall because of a man or a woman. Como quien dicen los predicadores, estoy predicando bonito, ¿verdad? Bien bonito, ¿verdad? No te sueltes. Ni esos amigos que te quieren descarrear, que te hablan a tus oídos, te hablan muy bonito, they speak to you like como la pura verdad, ¿verdad? Oh yeah, oh yeah. It even sounds like that, right? Oh yeah. Y tú ahí vas como, ah. Ay, she loves me. Ah. He loves me. Y te sueltas de Dios. Y Dios te dice, vuélvete a agarrar en esta noche. Vuélvete a agarrar. Vuélvete a agarrar en esta noche. Agárrate de Dios. Y este hombre David, ustedes conocen la historia de Goliat y David, cómo David derrotó a Goliat. Pero quiero hablar un poquito acerca de aquellos que no tuvieron la valentía para pelear en contra de Goliat. Aquellos que estuvieron en el mismo lugar donde estuvo David y no tuvieron la valentía de pelear. Tuvieron las mismas oportunidades que tuvo David, ¿sí o no? Aún tenían muchísima más ventaja que tuvo David, porque David era un joven, era un pastor de ovejas. Él no sabía pelear, él no era un guerrero. Y tuvieron las mismas oportunidades que tuvo David, pero aún así decidieron no pelear por temor. Por eso Dios te dijo y nos dice, ya, y le dijo a Josué tres veces: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé valiente, porque viene el temor en nuestras vidas y se acabó la valentía. Tú ahorita me puedes decir muchas cosas, yeah, amen, woo, praise God, oh yeah. It's easy to say it, right? So easy to scream it out and say, whoo! And that's how these men were. Let's begin. 17, 1 Samuel 17, 1. And I'm going to jump around. ¿Cuántos tienen su Biblia? Digan, amén, lo tengo. O lo pueden leer aquí, dice, los filisteos juntaron sus ejércitos, ¿juntaron qué? Sus ejércitos para la guerra, ¿para qué? ¿Y cuántos de aquí están en guerra? Tú y yo estamos en guerra constante. No sé si lo sabías, pero nuestra vida es una guerra constante. Al diario vivir estamos guerreando, estamos peleando, estamos luchando con los pecados de este mundo, con las tentaciones, con esas cosas que te quieren tambalear. Tu vida es una vida constante de guerra. No sé si tú lo sabías. Es una vida constante de lucha. Y así estaban esos hombres. Dice, y se congregaron en Seco, que es de Judá, y acamparon entre Seco y Aseca en Efes Damín. Dice 2, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla. ¿En qué? En orden de batalla contra los filisteos. Pueden venir para acá rapidito, como unas 10 personas, rapidito, rapidito. Y quiero que se pongan así en orden, en dos filas. Vengan rapidito, rapidito, por favor, acá arriba. Así, háganme dos filas. Rápido, rápido, rápido. Más, más, más, más. Como un ejército que está en orden. Que están, pónganse ya como si están listos. Que, you know, you guys are ready to fight. You know, I'm ready. I'm like, you know, hay que hacer otra línea. Quiero otra línea, por favor. Dos líneas. Y dice la palabra de Dios que así estaban, que ellos estaban listos, estaban, you know, actúen como que, hey, I'm ready to fight, I'm gonna fight this Goliat, yo voy a pelear este Goliat, yo estoy listo, hey, hey, a mí este Goliat, que muy grande, que no se queda, así estaban, dice la Biblia que estaban en orden. Y vamos al que sigue, que es el 8, ¿verdad? Dice, y se paró, fíjate que así estaban el ejército estaba en orden, y el Goliat los miró desde lejos, ok, desde lejos los miró, y luego les dice Goliat al ejército, se empieza a burlar de ellos y les dice, y se paró, Haz de cuenta que yo soy Goliat, ¿ok? Se paró y dio voces a los escuadrones, a ellos. Les dijo: ¡Hey! Escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Oh, ¿what? ¿Para qué? ¿Para qué están ahí? Dice: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre, que el que sigue, y ven que venga contra mí. Entonces en este momento Goliat se estaba burlando de ellos, porque ellos lo único que estaban haciendo es que se pusieron en orden y como que querían pelear. Empiezan a gritarle cosas a Goliat, como decirle: ay, que tú, que ahorita vas a ver, Elena, a ver, tú eres bien guerrera. Sí, así estaban, porque habemos muchos que hablamos y que gritamos y que decimos, y como la pura verdad, como la pura verdad, te paras ahí enfrente como la pura verdad. Oh sí, yo puedo, oh sí, a mí ponme, a mí, yo voy, pero cuando llega el momento, when the moment comes, you're not so brave. When the moment comes, things are right. You're like, let me step back a little bit. That guy's kind of big, right? Let me step back a little bit. Because, ¿qué dice en el 11? ¿Qué dice? Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Se turbaron y tuvieron miedo. ¿Cuántos de aquí a veces han tenido miedo? ¿Cuántos de aquí a veces miran la situación y el problema y la circunstancia y tú retrocedes y dices: ¿sabes qué? No, eso, ese problema, esa situación está mucho más grande que yo, y yo no puedo. Y te empiezas a atemorizar, a tener miedo. Pero ¿qué dice Dios? Esfuérzate y sé valiente. Porque como les dije anteriormente, lo que David tenía no era lo mismo. Tenían las mismas capacidades, tenían lo mismo, podían hacer lo mismo, pero no creyeron y tuvieron miedo. Y tú puedes ser una persona, escúchame bien, tú puedes ser una persona que tiene mucha, que sabe hablar y sabe gritar, ja, ja, ja, y te dice hasta, y habla cosas muy bonitas, pero a la hora de la hora no los encuentras. A la hora de la hora, cuando estamos listos para la batalla, ¿dónde está? Y eso nos sucede muchísimo. Nosotros que estamos en el liderazgo vemos eso. Hay muchos líderes que ahí están muy fregones pero a la hora de la hora, si te decimos: oh, ¿sabes qué? Ponte a vender cosas en la tiendita. Oh, no manches, ese no es para mí. ¿Cómo yo me voy a poner allá detrás de la tiendita? A mí ponme a predicar. Estoy predicando bonito, ¿verdad? Gracias. Estoy predicando bonito, ¿verdad? Dice el pastor Daniel Santos: no seas de aquellos que solamente de boca. Hechos. Dios quiere ver hechos. Dios quiere ver hechos. Tú puedes hablar y decir muchas cosas, pero tu palabra para mí no vale nada, y mucho menos para Dios. No vale nada si tú no te comprometes, si tú no eres una persona que realmente camina bajo la voluntad y la obediencia de Dios, si tú no eres una persona que realmente vive bajo el testimonio de Dios, si tú eres una persona que solamente bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero de hechos no hay nada. Esfuérzate y sé valiente. Tenemos que cambiar, iglesia. Tenemos que cambiar. ¿Cuántos dicen aquí que tienen? ¿Cuántos están de acuerdo? Dice: ¿sabes qué? Yo tengo que cambiar. Yo quiero ser esforzado. Yo quiero ser valiente. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y dice en el 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. ¿Qué hizo David? Se dio prisa y corrió hacia la línea de batalla. He didn't stay still, right? Él se pudo quedar allí en el orden de batalla, pero dijo: oh no, aquel, ese incircunciso está hablando blasfemas de mi Dios. Oh no, no, no, no, no, no, no. ¿Y qué dice la palabra? Que él corrió. Corrió y se dio prisa hasta llegar a la línea de la batalla. ¿Cuántos de aquí van a correr y darse prisa? ¿Cuántos de aquí dicen: sabes qué, no más estupor, no más, yo me levanto y yo corro? ¿Cuántos de aquí dicen: yo me voy a activar? ¿Cuántos de aquí realmente se van a activar? Dios quiere una generación activa. Dios quiere una generación apasionada. Dios quiere que tú sepas cuán potencial hay adentro de ti, cuánto potencial Él ha depositado adentro de cada uno de ustedes. El mismo Dios, la misma presencia vive adentro de ti y de mí. Y que eso quiere decir, joven, eso quiere decir: si tú tienes sueños, corre y alcanzas tus sueños. Pero no solamente te quedes soñando, soñando: ay, es que yo quiero esto y esto, pero no te mueves. Menos bla, bla, bla y más acción. Menos bla, bla, bla, más acción. No sé para quién es esta palabra. More action, I'm sorry. Si tú realmente quieres hacer la diferencia, Dios demanda que te actives. Que actives tu fe. Que actives el poder de Dios que hay adentro de ti. Que actives aquella fuerza que Dios te ha dado. Que actives aquello que Dios dice: ¿sabes qué, joven? No te conformes. Si quieres más, dale más. Si tienes sueños, está bueno. Sueña, sigue soñando, pero actívate. Camina, corre, corre, corre. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes conquistar. Pero no lo puedes conquistar sentado. O esperar que solamente Dios lo haga. Tenemos que activarnos. ¿Cuántos de aquí se van a activar? ¿Cuántos de aquí dicen: sabes qué, sí, yo me activo, yo me levanto, yo me esfuerzo y yo seré valiente y pelearé la buena batalla? Pero ¿cuántos realmente? Pónganse de pie, voy a terminar. Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Y Dios te dice: es tiempo que te levantes. Es tiempo que te esfuerces y seas muy valiente, pero verdaderamente valiente. Y Dios te ha dado el poder, te ha dado la autoridad, te ha dado la potestad, te ha dado... Él nos ha llenado. Les voy a decir que los músicos vengan acá arriba, por favor. Hay una fuerza dentro de ustedes. Y tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Amén. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Porque este lugar se tiene que llenar de jóvenes. Este lugar se tiene que llenar de jóvenes. y solamente a través del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, solamente a través del Espíritu es cuando la demás gente, cuando aquellas personas que están perdidas, que están necesitadas, van a venir y van a decir: ¿sabes qué? Sí, allí hay un lugar, allí en ese lugar se predica de un Dios vivo, allí en ese lugar el Espíritu de Dios está tan fuerte, allí en ese lugar yo sé que hay refugio, que hay esperanza, porque ese Dios vivo del cual predicamos es el mismo Dios vivo que vive dentro de ti y de mí. Y terminamos con eso, vamos a segunda de Timoteo, y Dios se va a decir cómo puedes hacerlo. Dios nos va a decir cómo podemos hacerlo. ¿Quieres saber cuál es la receta? Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, joven. Que avives el fuego de Dios que está en ti. Quiere decir que hay fuego dentro de ti. Amén. Hay fuego delante, adentro de cada uno de nosotros, pero nosotros nos hemos encargado de apagar ese fuego. Tú te has encargado de apagarlo, minimizar, gracias. Pero Dios dice: aviva el fuego de Dios que hay en ti. ¿Cuántos de aquí están llenos del fuego de Dios? ¿Cuántos de aquí dicen: sí, dentro de mí hay un fuego vivo, un fuego verdadero, un fuego que quema dentro de mí, y yo quiero transmitir ese fuego que hay dentro de mí? Ese fuego que quema, ese fuego que arde, ese fuego que cambia corazones. Dice en el 7: porque Dios no te ha dado, joven, un espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No seas cobarde, no tengas temor, no te atemorices por lo que los demás van a decir de ti. No te atemorices por las circunstancias, por los problemas, por las tormentas, por los momentos difíciles. Do not step back. Ni un instante retrocedas. Ni un instante. Escúchame bien. Dios te está hablando. A alguien les está hablando y Dios está diciendo: no retrocedas. Hay algunos de ustedes que están tambaleando, que no saben si se echan para atrás o si siguen adelante. Y Dios te dice: no retrocedas, no tengas cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Dale un fuerte aplauso. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Joven, jovencita, esfuérzate y sé valiente. Joven, jovencita, esfuérzate y sé valiente. Porque Dios no te ha dado un espíritu de temor y de cobardía. Dios no te ha dado un espíritu de temor. Él te ha dado un espíritu de amor y de poder. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos levantan sus manos y le dicen a Dios: sí, Dios, yo creo en tu palabra? Y si tú quieres estar en las líneas de enfrente, yo te voy a pedir que seas como David y corras, y corras hacia las líneas de enfrente. Porque Dios escucha tu corazón. Él escucha el clamor de aquellos que le buscan, de aquellos que dicen: Dios, yo quiero más. Y Dios te ha hablado en esta tarde, joven, y te dice: fuera, fuera todo espíritu de temor. Y Dios quiere que tú te levantes, que seas una generación que se active, que seas una generación que creas, y que seas esa generación que esté en las líneas de enfrente, y que no te atemorices y no eches ni un paso para atrás, y digas: sí, yo sé que la tormenta es difícil, yo sé que los momentos son difíciles, yo sé que a veces siento que quiero desmayar, pero no voy a desmayar. No vamos a desmayar. Yo he pasado por momentos difíciles. Estamos pasando por un momento bien difícil en mi familia, pero no vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Joven, tú no vas a retroceder. Tú no te vas a dar por vencido. Tú vas a continuar la buena batalla. Vas a pelear y vas a decir: aquí estoy, Dios. Yo quiero ser como David. En el libro de Hechos dice el apóstol Pablo que David fue un hombre que impactó su generación. Y tú y yo tenemos que ser esa persona que impacte nuestra generación. Yo no me quiero morir sin antes mirar un avivamiento. Joven, yo no me quiero morir. Yo no me quiero ir de este planeta Tierra sin antes mirar el avivamiento. Yo quiero más, yo quiero más. Yo recuerdo cuando conocí de Dios, cuando me encerraba en mi cuarto y buscaba de la presencia de Dios, y yo le decía: Dios, úsame, Dios, úsame, Dios, úsame, Dios, úsame. Y Él me escuchó, por eso estoy aquí. That's why I'm here. Listen, I remember when I was 15, I told my God, use me. I would cry in my room and I would say to God, use me, use me, use me, use me. And that's why I am here, because I allowed Him to use me. How many of you are going to allow Him to use you? La palabra es clara. Dios está buscando a aquel David que va a salir de las filas y va a correr enfrente. Déjame decirte, San José, déjame decirte, área de la Bahía, Dios está esperando que tú y yo nos manifiestemos, que tú y yo vayamos a la calle, vayamos al mercado, vayamos a la escuela y podamos reflejar a Jesús. El mundo está hambriento en esta noche. Hoy tú decides avivar el fuego que Dios puso en ti. Dile: Dios, cuenta conmigo. Dios, cuenta conmigo. Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré. Grítaselo, quiero escucharte, quiero escucharte. Oh, San José, oh, área de la Bahía, conocerás de Jesús, porque aquí hay un grupo de jóvenes que corren y se paran de frente del gigante y no van a huir. Lo vamos a enfrentar en el nombre de Jesús. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Dile: Dios, quémame con tu fuego, tu presencia. Yo quiero ir por el área de la Bahía, predicar a Cristo. ¡Oh! En las cárceles, en hospitales, en el mercado, en la calle, en la escuela, en tiempo y fuera de tiempo, joven. No esperes otra predicación, no esperes leer otro libro. Hoy, hoy tú decides. Hoy es el día en que Dios nos está llamando. El área de la Bahía se está perdiendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Este es el día. Dile: Dios, úsame. ¡Úsame! ¡Úsame! Yes, yes, yes, fire, fire, fire. Espíritu Santo va a caer sobre este lugar. Va a empezar a tocarte. El fuego de Dios va a descender. Va a llenar tu vida. Si te has sentido vacío, este es el momento donde tú le puedes decir: lléname, lléname, lléname, lléname, lléname, lléname. Fuego de Dios, fuego, fuego, fuego. Ahí está. Dios empieza a revolucionar. Empieza a revolucionar ahora. Revolucia. Haz una revolución en cada joven en esta tarde. Empieza a activar. Empieza a activar tu fuego en cada uno de ellos. Ahora, ahora, ahora, ahora. Dile: quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. It's coming, come on. Dile: quiero más, quiero más. Queremos más de ti, Dios. Queremos que tu fuego caiga, que tu fuego descienda sobre nuestras vidas. Manifiéstate con poder, manifiéstate con autoridad ahora, ahora, ahora. Espíritu Santo, ven, ven, ven, ven. Espíritu de Dios, ven y fluye. Ven y fluye, Espíritu Santo. Fuego de Dios. Fuego, dile: dame más. Dame más. Quiero activar. ¿Cuánto te amamos? Oh, nuestra alma te canta. Yes. Que tu alma, que tu espíritu, que todo tu ser le cante a Dios. Te canta. Nuestra alma te canta. Nuestra alma te canta. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Oh, hay algo poderoso aquí. Jóvenes están entregando su potencial, su energía, su fuerza al servicio del Dios Todopoderoso. Quiero servirte. ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué quieres que yo haga? Joven, hay algo impactante. Joven, hay algo súper impactante en la historia de David y de Goliat. La palabra dice que después de que David venció a Goliat y le cortó la cabeza al enemigo que gritaba, dice que tomó la cabeza y fue con la cabeza de Goliat hasta el monte de Dios, levantándolo como un símbolo de decir: un día pronto aquí estará la casa de Dios. Y le dijo al enemigo con la cabeza: ahora yo te digo, joven, levanta tu mano derecha y dile al enemigo: aquí estamos, aquí estamos. Habemos un gran grupo de jóvenes que conquistaremos el área, la bahía, y la bahía será la casa de Dios. Vendrán de las naciones a visitar el área de la bahía para saber, para ser sanados, porque la presencia de Dios vuelve, el avivamiento vuelve, vuelve. Vamos a conquistar, vamos a pelear un golpe tras golpe hasta que caiga la presencia, el manto de Dios. Nos pertenece su presencia, joven, vamos a vencer. Gracias. Oh, quiero conocer. Dile. Queremos conocer tu corazón, Padre, para ser uno contigo, Dios. Lo quiero conocer. Última palabra para ustedes. Escucha bien.